Soñé con tu amor forjé una ilusión, mas todo acabó. Qué triste estoy con tanto dolor, con dolor que será de mí, que será de mí. Ya sin tu calor, fuiste para mí toda, toda mi vida, todo mi amor. Fue para ti, mas tú cobardemente huiste de mi lado. Y sufro por tu ausencia con desesperación. Y yo a Dios le pido que muy pronto te olvide, que te olvide, porque tú no mereces este gran amor. Para mí toda, toda mi vida, todo mi amor fue para ti, mas tú cobardemente huiste de mi lado y sufro por tu ausencia con desesperación. Y yo a Dios le pido que muy pronto te olvide, que te olvide, porque tú no mereces este gran amor.